fiera. ¿Quién ha sido el culpable que se ha metido con mi cariño y se lo robó? Con un ramito de flores, con mil mentiras y mil caricias se la llevó. Yo que me encuentro tan solo, como un niño abandonado, sabiendo cuánto la amaba, me abandonó. Ella se fue y nunca más volvió, ni siquiera llamó para pedir perdón. Pero yo sé que un día volverás, entonces tú sabrás quién perdió de los dos. Mira que te gano. ¿Quién ha sido el culpable que se ha metido con mi cariño y se lo robó? Con un ramito de flores, con mil mentiras y mil promesas se la llevó. Yo que me encuentro tan solo, como un niño abandonado, sabiendo cuánto la amaba, me abandonó. Y ella se fue y nunca más volvió, ni siquiera llamó para pedir perdón. Pero yo sé que un día volverás, entonces tú sabrás quién perdió de los dos.